No cambies el dial, que ya regresa Toque y Me Voy. Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, el placer de saludarlos. Estamos en una nueva edición de Toco y Me Voy 2019 de la mano de Radio La Mosquitera junto a una producción de Toco y Me Voy. Damos inicio a una tarde a puro fútbol, a puro torneo liguero, fecha número 14 del torneo doméstico Montemar de Liga Mendocina. Vamos a estar hablando de lo sucedido durante todo el fin de semana. Arrancó la fecha el día viernes con Murialdo, con Maipú, derrota del Canario, empate del Cruzado ante Rivadavia, Beltrán victorioso ante el Canario. Ya vamos a estar hablando de lo sucedido ayer con Gutiérrez, con Universidad Nacional de Cuyo, con Huracán, que fue derrotado ante Luján. Lo que sucedió en el día de hoy, con la victoria de Fundación proclamándose como único líder del torneo doméstico. A su vez, con la victoria del SET, que le pisa los talones, el empate en el clásico entre Godoy Cruz, visitando al Lobo. Toda la actualidad del fútbol local de la mano de Toco Me Voy. Vamos a estar hablando también del fútbol femenino, vamos a estar hablando de las incorporaciones que se pueden venir para el torneo Federal A, con Maipú, con Huracán, lo que pasó con Gimnasia en esta semana, lo sucedido con San Martín, lo sucedido con la reunión que hubo con Carlos Urasi esta semana en la Liga Mendocina, acompañado por los hinchas, el elenco del Este, con la decisión del Consejo Federal, con lo que se viene con Independiente Rivadavia, con la renovación de Gómez, y a su vez con Godoy Cruz, que se prepara de cara a unos octavos de Copa Libertadores. Bueno, todo el fútbol mendocino de la mano de Toque Me Voy. Estamos llegando ya a las 7 de la tarde con 32 minutos. Lo presento a mi co-conductor aquí presente. Lo saludo y le doy la bienvenida a Ricardo Torres. ¿Cómo estás, Richard? Hola, la audiencia. Buenas noches, Mauro. Un fin de semana, como le dijiste, a puro fútbol. Partidos muy interesantes, muy importantes. 14ª fecha, mucho estuve en Chacras, en Academia Chacras contra Atlético San Martín, partido que comenzó con una neblina y terminó con un sol radiante, algo loco que sucedió, pero un fin de semana y una semana tranquila, esperando, viendo qué va a pasar la semana que viene, si va a haber fecha, no va a haber fecha. Oh, recordemos que hay elecciones. Hay elecciones en el departamento, así que, bueno, esperando. Uno de los dilemas que se estaba tratando en el grupo de WhatsApp de los periodistas de Liga Mendocina. Así que, bueno, vamos a estar hablando de si se juega el fin de semana que viene. Recordemos que también se jugó Liga Mendocina B con Algarrobal y El Porvenir, en donde vamos a estar hablando de ese partido que había sido postergado. Bueno, se jugó hoy y ya la Liga Mendocina B entra en un receso. Un receso que aproximadamente puede estar entre las dos semanas, más o menos. Vamos a estar hablando de qué pasará cuando el torneo Montemar de Liga A llegue a la fecha número 19, que supuestamente puede haber un parate o no. Depende, yo manejo una información que ya te voy a contar bien, Richard, de lo que puede llegar a pasar cuando se llega a la fecha 19, ya que este es un torneo anual, un torneo muy largo. Correcto, son 38 fechas. Exactamente, muchas fechas. Aparte, A ver, ascienden los dos primeros, o sea, juegan el torneo regional, los dos primeros juegan del 2 al 19, como se hizo en la B Nacional. Son muchas preguntas y para un programa tan largo, ¿no? Totalmente. Bueno, a su vez le damos la bienvenida también a un nuevo integrante del staff, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Cuyo. Lo saludamos y le damos la bienvenida a Fausto Costigliolo. ¿Cómo está, Fausto? Muy buenas tardes y bienvenido. Hola, mucho gusto. Agradecido porque me han invitado. Bueno, realmente me encantaría escuchar todo lo que tienen que contarme acerca de la Liga Mendocina. Bueno, agradecido y quiero escuchar básicamente lo que me tienen que contar, así me puedo informar de lo que ha sucedido esta fecha 14. Bueno, primero bienvenido, espero que te guste, y segundo, a la audiencia, nos pueden ver por nuestro canal de YouTube, entran a lamosquitera.org y ahí nos van a poder ver si no nos conocen. Tenemos dos camaritas en donde una enfoca la pelada del Mauro y la otra, bueno, lo que ya de pelo me estaría quedando. Disculpame, porque te tapan los cachos ahí. Bueno, recuerden entonces, pueden meterse a www.youtube.com, en el link de buscar ponen La Mosquitera y automáticamente les sale la transmisión en directo. Lo que está pasando, bueno, yo acá nos estoy viendo. Veo ahí a Clary, que no la hemos saludado. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, Clary, por acompañarnos en la operación en esta tarde-noche en la provincia de Mendoza, donde damos inicio al programa con la fecha número 14. ¿Les parece, estimados? Me parece. Por supuesto, empezá. Bueno, yo primero que nada quiero que empiecen los mates, porque acá voy a hacer un reclamo. Llamado a la solidaridad. Llamado a la solidaridad, porque la semana pasada Ricardo Torres creo que me dio 3 mates solamente, para ser exacto. Va a seguir llorando, Mauro. Sí, voy a seguir hasta que te dignes a cebar mates. Pero ¿no? Si éramos como 45, éramos todo un plantel, malos suplentes y titulares de los árbitros. Bueno, pero hoy somos 3, más Clary 4, podrías empezar, ¿no? El mate arrancó. Y arrancó y me estoy tomando el primero. Está medio amargón, medio ácido para mi gusto, pero bueno, lo vamos a tratar de mejorar. Bueno. Entonces, recuerden que también se pueden comunicar con nosotros a través de WhatsApp triple 12-16-79-559. Repetimos, 12-16-79-559. Nos pueden enviar un WhatsApp y comunicarse, preguntarnos, consultarnos, sumarse al programa, todo lo que ustedes quieran de la mano de Toco y Me Voy. Bueno, antes que arranque, espérate que... Sí. Porque vos sabés el dilema mío, ¿no? A ver. Tengo que usar los ojos. Sí, no, seguro. Ahí me los puse, están cómodos, están bastante sucios. Empezamos a ver qué sucedió en esta 14ª fecha, Mauro. Tenemos varios partidos importantes. La fecha arrancó el día viernes. Arrancó con Murialdo y Beltrán, donde estuvimos ahí presentes con Bianca Casasola, con ahora sí Chicho. Ahora lo puedes saludar ahora al mate. Ahora lo saludo a la cámara. Ha llegado el mate, sí. Junto con Chicho Bautista, le mando un abrazo grande a Diego. Saludos al profe. Para el profe Bautista. En un partido donde te puedo, no quiero ser malo, ni quiero que la gente se lo tome a mal, pero fue un partido muy, muy monótono, aburrido. La verdad, dejó bastante que desear durante toda la primera mitad. Murialdo no tomaba la iniciativa, Beltrán tampoco, no generaban situaciones de riesgo para con los arqueros. No había una idea de juego. Es entendible por el lado del Canario, ya que en la semana pasada se sumó el Gato Gerardi, campeón en 2015 con el Canario. Y bueno, se sumó el día lunes, jugaron el viernes. ¿Qué puedes hacer en esos pocos días en un cambio? Sí hubo cambio de táctica, cambio de jugadores, sí. Pero lo que no se vio es un cambio de juego. Es entendible. O sea, no se dio partido del Gato, ¿no? No se dio la ley. No se dio la ley de técnico que debuta. Gana. No pasó. Ya después, comenzado el complemento, Beltrán se lleva la victoria de la mano de Guzmán. De la mano de Páez, que después de un centro raso por la derecha entró Páez. Y lo único que tuvo que hacer es empujar la nada que hacer para el arquero canario. Y luego, sobre el final, ¿te acordás del pájaro Malinar, Ricardo? Es el hermano de una amiga. El hermano de tu amiga, sí. Sí. Sabía. Bueno, le mandamos un saludo. Un saludo. Que está escuchando el pájaro. Muy lindo el video, pájaro. Golazo. No. Yo le estoy diciendo al pájaro de otro video. Ah. Después te lo voy a mostrar. Al video. Ah, bueno. Está bien. Sale el arquero de Murialdo, deja solo el arco y bueno, tras una serie de rebotes le quedó la pelota a Malinar abollando unos 25 metros, la picó por arriba del arquero, un golazo. Golazo el pájaro Malinar, lo aplaudieron hasta los hinchas de Murialdo, porque la verdad que fue un verdadero golazo, en lo que hizo que se llevó la victoria 3-0 el Fraile y bueno, sumar 23 unidades en este campeonato. Tenía 20, estaba en la posición número 15. Se trepó con unos 3 puntitos más, Ricardo. Bueno, se nos fue Ricardo, se escondió. Seguimos con la fecha de los sucesos. Acá estoy. Ah, apareciste. No, lo que pasa es que el teléfono está sin batería y viste. Había que conectarlo. Y sí. Así que me tuve que agachar para conectarlo. En el día de ayer jugaron Universidad Nacional de Cuyo y Gutiérrez, ¿no es cierto, Fausto? Sí, un partido parece que terminó con el resultado 1-0 para el visitante, con un expulsado, Olmos, y con un gol de Carmona. ¿Cómo está Gonzalito Carmona, ¿Cómo está Gonzalito? Qué bestia, qué delantero implacable Gonzalo Carmona. La verdad que la dupla que hacen con Suraz y bueno, a ver, lo demostraron en el regional, Ricardo. Sí, fue... Es una dupla que funciona, que se entienden, hay química en esa delantera y cuando vos tenés química en una delantera o en la defensa, es muy difícil que te hagan goles y es muy fácil hacer goles por esa química que hay. O sea, fácil no desprestigiando al otro rival, sino se acomodan mejor en la cancha y bueno, hay que tener mucho cuidado con delanteros con mucha química. Hablando de fútbol femenino, ya se juega Ricardo, Andes, Talleres y Gutiérrez. Van 21 minutos y tiró un resultado de cuánto van ganando las matadoras al conjunto de Oceleste. 5-0. Casi. Tira otro vos, Fausto. Yo creo que capaz un 3-0, 4-0. 4-0. 4-0 en 21 minutos del primer tiempo ganan las matadoras. Los goles fueron de Daza. Dos goles de Roguerone, que está la capitana, la delantera Consuelo, amiga de la casa de Toco y Me Voy. Y de Sosa, marcó el cuarto gol, que en 21 minutos ya ganan las matadoras 4-0 a Gutiérrez por el torneo de fútbol femenino, Richard. Ah, perfecto. Resultado que lo estás viviendo de la mano de Toco y Me Voy. Saludos a Caselle, seguí llorando en tu casa, amigo. Saludos para Manuel Caselle, que se quedó en su casa. Dijo, bueno, me voy a quedar a ver el partido, muchachos. Quiero levantar la copa, pero por el momento... Hubiera venido a tomar unos mates acá y la ibas a pasar menos peor, dirían algunos. Menos peor. Saludos también para Gabriel Manresa, que... Dice que le mandemos un saludito acá por WhatsApp, no vamos a decir las otras acotaciones. Saludos para Gabriel, que bueno, hoy estuvo trabajando en cancha de Guaymallén. Seguimos con el fútbol local, Academia Chacras 3, San Martín 0, te lo cuenta, te lo transmite, te lo comenta, ni que fuera una transmisión, ¿no? Ricardo Torres. Partido que empezó raro, empezó a ver, con una nieblina... Un frío. Hacía frío, ¿ah? Un frío que no se los puedo explicar. Encima no me llevé el mate. Problema que había perdido la mochila. Que la recuperé, por suerte. Pero ¿dónde estaba? Pará. Contale a la gente, porque ahora la gente va a decir... ¿A dónde estaba la mochila? A donde usted estuvo la noche anterior. En esa casa. Ah, en la casa de Jesús Ferreira. Saludos para saludo para el Jesús, para Colo, para Enzo, para todos los chicos. Para toda la banda. La muchachada del barrio Cadore. Sí. Qué bueno nos salió el pollo al disco, ¿eh? Qué bueno que salió eso. Se puede repetir. Se puede repetir. Bueno, un partido frío. Estábamos a la orilla del campo de juego. Los jugadores de San Martín con los suplentes estaban con, no les miento, con una frazada se llevaron. Me llegó la foto. Una frazadita ahí, estaban tapados los jugadores de San Martín en el banco esperando a entrar. Tengo foto. Tengo testigos, tengo pruebas. Tengo pruebas. Pero igual yo los envidiaba porque quería tener también esa frazada. Y partido que empezó manejando mejor la pelota el Atlético San Martín, pero muy tempranamente, recién estamos hablando de los 11 minutos, Facundo Ramírez con un error defensivo, viste, se la pasó al arquero de cabeza o del pecho, bueno, en vez de pasárselo al arquero, el defensor chacarero, se la pasó a Facundo Ramírez, que con el arco vacío ponía el 1-0. El partido siguió no con muchas ocasiones claras de gol. Estaba como estudiaban mucho. La academia estaba cuidando mucho el resultado. Y Atlético San Martín, el chacarero, no podía encontrarle la vuelta para encontrar el empate. En el segundo tiempo, Juan Mastrangelo, a los 8 minutos pone Mastrangelo. Mastrangelo, es cierto. A los 8 minutos del segundo tiempo pone el 2-0. Cuando queda mano a mano con el arquero, remata al segundo palo y toda la alegría de la academia. Ahí, ya finalizando el partido, porque mucho no pasó, más que un tiro libre o una que otra jugada, pero no claras ocasiones de gol. Ya en el final, al minuto 46, Federico Corch, de adentro del área, remata fuerte al primer palo del arquero y pone el definitivo 3-0. Qué jugador Corch, ¿no? Qué jugador. Joven, con proyección, con visión, capitán, con experiencia a pesar de su corta edad, sí, que lleva a este Academia Chacras nuevamente a la victoria, que se le había estado negando en las últimas fechas, se le había estado por ahí poniéndole un pozo al equipo chacarero, pero bueno, son situaciones que pasan, y bueno, ya después de una victoria 3-0, puede hacer que levante. Párrafo aparte para San Martín, ¿no? Un párrafo aparte es que viene de la dura eliminación, al lunes siguiente volvió a perder por la liga, este partido lo perdió, no le están encontrando la vuelta, esperemos que se recupere rápido el chacarero, pero para mí todo lo que ha pasado en estos días ha influido, es una gran influencia, o sea, le influyó en lo que vendría siendo los resultados de esto, quedar eliminado, que te cobren mal todo un partido, después cómo haces para ir a entrenar, que te roben aparte, que te roben, que fue así, lo robaron, le robaron, todo eso para mí ha influyó en estos dos partidos por los entrenamientos, y bueno, esperemos que se despierte rápido el chacarero de este bajón anímico que viene teniendo. Seguramente, son cosas que influyen mucho. Bueno, en la semana la gente de San Martín, acompañado de su presidente, acompañado de aproximadamente 400 personas, estuvieron ahí en el ente madre del fútbol local, acompañando a la reunión que se vivió el día martes ahí, perdón, me corrijo. Martes, el martes fue. El día martes se llevó a cabo la reunión, donde, bueno, se trataron los asuntos ante el reclamo ante el Consejo Federal. Después San Martín sacó un comunicado oficial diciendo que Carlos Urasi no había querido recibir a los jugadores, porque los jugadores querían, obviamente, dar su testimonio de lo que vivieron ahí en San Juan y no se sentían acompañados por la institución que regula el fútbol local. A mí me llegó, por hinchas chacareros que estuvieron en lo que estás contando, Mauro, que decían que había entrado solamente el presidente de Atlético, del Atlético San Martín, pero no querían que entrara más nadie. ¿Es cierto eso? ¿Vos te averiguaste algo? Tengo entendido que fue así, que no quisieron recibir a los jugadores, que no quisieron... Que solamente querían hablar con el... Sí, como Estacho. Con el presidente del club chacarero. Sí, totalmente. Y fue así. Solo estaban algunos dirigentes, algunos consejeros, otros veedores de liga, Mostaquio y acompañado también de la prensa, pero nadie más. También estaba Bill Giudice, pero nadie más. A quien le mandamos un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo que siempre está a disposición de la prensa. Ricardo. Sí. Tirá otro resultado porque siguen haciendo goles las matadoras. 6-0. Casi. 5-0, entonces. 5-0. Ah, y te iba a decir 5 y... Nuevamente Roguerone, pero no fue Consuelo, sino esta vez fue Katy. Katy Roguerone, dicen que estampó la pelota ante un ángulo, nada que hacer para la arquera del Celeste. Y el matador, en 27 minutos, gana 5-0 Andes Talleres. Esto estamos hablando de fútbol femenino. Seguimos con el fútbol local, estamos llegando ya a las 7 de la tarde con 51 minutos. Mientras Ricardo se digna a darme un mate, nos vamos a ir una pequeña pausa. ¿Les parece? Nos vamos a ir escuchando... ¿Qué estamos escuchando, Clary? Vamos con el Niño Fiesta. El Niño Fiesta, la escandalosa tripulación. Perfecto, nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Hoy está más ido de la mente, pero encuentra todo claro y para él ya es suficiente. Cree en los pepatos y en marcianos, en su ritmo sin pecado, pero no está sentenciado. Tampoco está loco de atar, y mucho menos trata de esquivar al pasado. Y cuando no se siente muy bien, se pone a bailar cumbia en un planeta que lo deja hipnotizado. ¡Bomba! Cumbia baila el Niño Fiesta, ya llegó. Niño Fiesta, Niño Fiesta, hace lo que hace el Niño Fiesta, no para hasta el amanecer. Meta chupi, baila el Niño Fiesta, ya llegó. Niño Fiesta, Niño Fiesta, hace lo que hace el Niño Fiesta, la pista se luce como el mejor. Resaca, sabe que metió la pata por tanto tomar, pero no se hace problema. Sabe que esa misma noche hay un güiro que suena y vale la pena subirse a su nave. Mueve la cadera, tobillo y talón, vino con melón tropical. Sabor, meta cumbia, baila el Niño Fiesta, ya llegó. Niño Fiesta, Niño Fiesta, hace lo que hace el Niño Fiesta, no para hasta el amanecer, no. Meta chupi, baila el Niño Fiesta, ya llegó. Niño Fiesta, Niño Fiesta, hace lo que hace el Niño Fiesta, en la pista se luce como el mejor. Live! No, no cambies el dial, que ya regresa Toque Me Voy. Estamos de vuelta de la mano de Toque Me Voy en una producción de Radio La Mosquitera. Seguimos con toda la actualidad del fútbol mendocino. ¿Recuerdan que antes de irnos a la pausa habíamos dicho que Andes Talleres, las chicas iban ganando 5-0 a Gutiérrez, ¿no? Correcto. Bueno, ahora van ganando 7-0. Pasaron 5 minutos. A los 30, Daza marca el doblete personal y pone el 6-0. Y a los 32, nuevamente gol cervecero porque Consuelo Roguerone logra un hat-trick, poniendo el 7-0 todo en el primer tiempo. ¿Vos decís que partido liquidado? Sí. Y no sé, mirá, muchos partidos. Está bien que en el fútbol no está nada escrito, pero bueno, pero 7-0. Que te empaten o te gane un partido, se lo va ganando. O que 7-0. Te hagan un gol de mitad de cancha tampoco. Claro, sacando del medio. Eso no. Y bueno, no sé. Ya tuvimos una semifinal de Champions que pasó un partido que se pensaba que no se daba vuelta y... ¿Cómo termina la historia? Pero no, eso es ida y vuelta. Ahí estamos hablando. Acá queda un segundo tiempo. A la audiencia le digo, cuando empezó el tema de la escandalosa tripulación El Niño Fiesta, le di un mate a Mauro. Recién me lo está devolviendo. Disculpame. Está caliente. Le doy una información. A esto ver. Es Argentina en el sub-20, en los octavos de final, recibe a Mali. El día martes a las 15:30. El ganador, si pasa Argentina, el ganador de este partido, se estaría enfrentando a Italia el viernes 7 de junio a las 1:30 del mediodía. Ajá. Así que información del sub-20, vamos con nuestros pibes que ojalá le vaya muy bien, hace mucho que no ganamos nada. Italia que le ganó al anfitrión de este mundial, a Polonia, 1-0. Y que quedó fuera en este mundial el último campeón, Portugal. El último campeón de la Eurocopa, claro, exactamente. Y también Colombia ganó su partido, eliminó a Nueva Zelanda por penales tras empatar 1-1, 5-4 en la definición por penales. Así que mucha suerte para los cafeteros. Así es, y tenemos en la otra llave, vamos a tener Francia contra Estados Unidos, Uruguay, Ecuador. Ay, mira, duele sudamericano. Esto me duele a mí. Esto lo tengo que reconocer, me duele. Porque, bueno. Hermano sudaca. Sí, Japón contra Corea del Sur y Senegal contra Nigeria. Perfecto, mira, está todo actualizado, los muchachos. La verdad, una maravilla la información. También muchas horas de descanso. También ya se juega Argentina frente a Canadá por la última jornada del weekend. Esto es aquí en Mendoza. Recordemos que jugaron ayer los chicos de vóley del seleccionado y a su vez el día viernes. Bueno, vamos a estar también dando la nota de lo que va pasando en el Malvinas, en el estadio que está jugando la selección de vóley. Arena Aconcagua. En el Arena Aconcagua. ¿Arrancó el segundo tiempo en Córdoba? Arrancó. El partido está 2-0 a favor de Tigre, goles marcados por Federico González y el segundo marcado por Luca Hanson desde los 12 pasos. Perfecto, entonces gana entonces Tigre al conjunto Xeneize y se estaría por el momento consagrando campeón de la primera edición de la Copa de la Superliga. ¿Quién diría, no? ¿Quién te quita lo bailado? Dirían algunos. Y sí, pero acá hay algo que yo haría. No solamente, a ver, Tigre ganó, clasificó y descendió. O sea, por los benditos promedios. Son cosas que pasan en nuestro fútbol. No, sí, solamente en nuestro fútbol pueden pasar estas cosas. No se ven estas cosas, pero díganme si no les gustaría ver un equipo de la B Nacional jugando, ¿quién decir?, una Copa Libertadores. Ha sucedido con el Palmeiras de Brasil. Palmeiras de Brasil estaba disputando la Copa Libertadores mientras que se luchaba por el ascenso al Brasileirão o alguno de esos torneos que tienen 18 millones de torneos los brasileros, increíble. Accedieron, creo que por haber ganado la Copa de Brasil. Sí. Habían accedido a la Libertadores. No sé si habrá sido en el año 2015 o 2014. No fue hace mucho tiempo. Sí, no, hace poco. Bueno, recordemos también lo que pasó con el Goiás, la final, mítica final con Independiente, primera final que se disputó en el Libertadores de América para el elenco rojo, donde fue victoria por Independiente, y ya había descendido, a mitad de la Copa Sudamericana el Goiás, sí. jugó la segunda categoría de Brasil, y bueno, a su vez estaba jugando una final de un torneo internacional a nivel del Mercosur, ¿no? Noticia, esto, y felicitaciones al pueblo tombino por los 98 años de vida, sí, 98 años de historia, rica historia del fútbol. Es muy lindo y muy emocionante el video que hicieron la gente de Godoy Cruz. Realmente está muy bueno, así que felicitaciones al pueblo tombino que por sus 98 años de vida. Dentro de dos añitos, los 100, y ojalá que sea con una copa arriba, ¿no? ¿Quién te dice, no? Puede pasar todo. Final del primer tiempo, en el Blasquez está ganando Andes Talleres 7-0 Gutiérrez, esto por el fútbol femenino. Y atentos, te tengo una... Bueno, atentos también a la gente que está detrás del dial. Recuerden que pueden sumarse al programa enviándonos un WhatsApp al 1216-79-559. Estamos llegando ya a las 8 de la noche. Hay tanda, ¿no es cierto, Clary? El ok de la operadora. Nos pueden ver por YouTube. No sé si estoy en esta cámara o en aquella cámara, así que saludo así. Para los dos lados. Igual, en esta, así que saludo. Se meten a YouTube y en el buscador ponen La Mosquitera. Y ahí automáticamente ponen buscar, les sale la transmisión en vivo. Así que ahí se van a dar cuenta de lo lindos que somos. Por Dios. Una lindos. Tormenta de fachos. Se van a asustar. Estaremos lindos, yo no vine muy peinado, digamos. ¿No te dijeron que ibas a salir por televisión? No, realmente no sabía. Si no hubiese venido un poco más arreglado, creo yo. No pasa nada. Es que vos, Mauro, vos sos muy fachero. Claro, no podemos. ¿Cómo estoy vestido? No podemos competir. Después de la pausa. No puedo competir con nadie. Bomba. Escándalo en el regional. En la final. Oh. Que se jugó. Escándalo en el regional amateur. Bomba después de la pausa en Radio La Mosquitera, atentos, Te voy a decir el título para que sentada en el regional. Sentada en el regional. Pausa y ya regresamos. De la manipulación.

se entendió mal, ¿no? No es que te desbordo y te tire una bicicleta, te liquido. Ah, ya entendí. Ay, por ahí me salen igual mis jugadas líricas, cada tanto, ¿no? Pero por ahí me salen. ¿Te iluminás como en tus viejos tiempos? Sí, sí. Ya. ¿Tú estuviste iluminado alguna vez? Sí, yo ya no estoy para esos trotes. Y algunos partidos lo vi que el tipo lo veía con unas ganas de jugar, de ganar. Sí. Veía sus codazos que me tiraba ahí, pero bueno. Pero cuando estaba en mi equipo, nada, no hacía nada eso. Y son partidos y partidos. El Pipa. El buen reflejo del Pipa. Bueno, a ver, habíamos dicho antes de irnos a la pausa que había sucedido un episodio en la final de ida en este torneo regional polémico, en este torneo regional que ha dejado mucho que desear, sobre todo en las fases finales, ¿no? Y en las semifinales, de parte del consejo, de parte de los directivos, por todas las fallas, tanto dirigenciales, arbitrales, polémicas. Bueno, la verdad es que ha sido bastante paupérrimo. Ha dejado mucho que desear este torneo regional, que hoy los jugadores de Atenas de Río Cuarto protestaron por el pésimo arbitraje ante Peñarol de San Juan. La semana pasada San Martín se había protestado contra el mismo equipo por el arbitraje de Bazán, siendo que el Consejo Federal avaló todo lo que hizo el árbitro y dijo: no, muchachos, la final la juega Peñarol. Punto final. Por el inciso no sé cuánto del artículo no sé qué, dijo: listo, emitió un comunicado al Consejo Federal, no le dio ni bola ni al reclamo de los medios, ni al reclamo de San Martín, ni al del supuesto reclamo de la Liga. La verdad que deja mucho que desear este Consejo, que bueno, gracias a Tobillino, casualidad, ahora le está yendo bien a su provincia y bueno, pasan este tipo de cosas con el resto de las provincias del interior. Y que me vengan de a uno a decirme algo, mira. Bueno, tras el tanto de Luis Leguizamón, los jugadores optaron por protestar sentándose en pleno partido. Se sentaron, no quisieron jugar más. Perfecto. De alguna manera u otra hay que parar con esta corrupción. A ver, es asqueroso lo que está haciendo, y que no me digan nada, ¿eh? El Consejo Federal, Tobillino, la AFA, la Superliga, el mismo Tapia, todos. ¿Será un reflejo de la situación del país, lo que está sucediendo? Totalmente, pero en realidad no es nada nuevo. Nada más que, bueno, cuando suceden estas cosas con equipos de la provincia, algunos dirán, pero que soy hincha de San Martín. No, no soy hincha de San Martín. Soy anticorrupción, soy hincha del fútbol mendocino y de los equipos del interior. Y la verdad es que no es la primera vez que pasa esto con este equipo Peñarol de San Juan. No es la primera vez que pasa esto con equipos de la mencionada provincia. Entonces te da bronca que no pueden dejar que la pelota decida, no pueden dejar que sea un juego y que haya toda una mano negra detrás de todos esos gordos tomacafé, les digo yo, por no decir otra cosa. Hablando de café, se dignó. Entonces te da bronca que pasen estas cosas y de alguna manera u otra hay que frenarlas. Me parece perfecto lo que hizo Atenas de Río Cuarto, porque lo estaban perjudicando nuevamente contra Peñarol. Así es, la jugada fue un penal mal cobrado, el equipo le hicieron el gol e inmediatamente se sentaron todo en mitad de cancha y dijeron: no jugamos hasta que empiecen a cobrar bien. O si no, que saque un comunicado la AFA diciendo que esto, que el equipo de Peñarol y el equipo de beneficiado hoy asciendan. Y listo, y nos evitamos un problema. Nos evitamos un gran problema, que digan que asciendan, listo. Que no pueden descender más o que lo hagan jugar primera división y que hagan lo que quieran. Entonces, con cosas así, hay jugadores, hay todo gente que se dedica a trabajar en un club, todo, y prepara el equipo, el técnico, eligen un técnico, eligen los jugadores, ven la forma de jugar bien, tratan de gastar menos por la situación, un montón de cosas, y vienen y les roban de esta forma. Yo también hubiese hecho una sentada. Y con el tema de San Martín, me parece que el error ahí de los jugadores fue haberse ido al vestuario directamente. Cuando vos te vas al vestuario es abandono de partido y así la comisión directiva esta lo estimó así. Se lo dijo, no, ustedes abandonaron, chau. Claro, exactamente. Arrancó el segundo tiempo, muchachos. Andes Talleres 7, Gutiérrez 0. Ah. Esto es fútbol femenino. No, pero es que te da bronca. Te da bronca. A mí, en serio, que me da mucha bronca que pasen estas cosas. La verdad es que deja mucho que desear todo lo que se vive. En realidad es a nivel nacional, pero bueno. No obstante, no significa que no pase acá en el fútbol mendocino, ni más ni menos que en la Liga Mendocina. Pero bueno, en este caso los perjudicados esta vez fueron un equipo de la Liga. Pero hace 2 semanas atrás, o entre semanas, no recuerdo bien, en España casos de corrupción de compras de partido por las páginas de compra y venta, las páginas de apuestas. Hay jugadores que están acusados de fraude y de todo eso. Entonces no es que solamente la Liga Mendocina o la AFA, no, mundialmente está muy manchado el fútbol. Pero también agreguemos que en Europa, podríamos decir, las sanciones son bastante serias y cuando se descubren estas cosas, el castigo es bastante severo. Podemos recalcar un caso anterior de la Juventus, cuando tuvo que descender por el caso de arreglar los torneos, arreglar partidos, su sanción fue descender. Lo que sucede acá en el fútbol argentino es que no se ve una mano firme acerca de lo que pasa acá, de la corrupción, de todos estos casos de que los jugadores se quejan. Una cosa que puedo decir es que felicito al equipo de Atenas porque no incitaron a la violencia. En muchos partidos se ha visto que cuando sucede esto se ataca al árbitro, se ataca al otro equipo, hasta los propios hinchas. En este caso optaron por dejar la violencia de lado y tomaron sentarse para mostrar su reclamo y su fastidio ante esta situación. Totalmente, totalmente. Siempre hay que buscarle la alternativa y ver de qué manera se pueden llegar a protestar o se puede llegar a hablar o llevar a un debate sin recurrir a la violencia. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que irá pasando en una semana picante. Ya veníamos en realidad de otra semana picante en cuanto al torneo regional. Bueno, parece que va a seguir así. Mientras no tomen las medidas necesarias, no hagan lo que se debe hacer, va a seguir pasando. A ver, le estamos pidiendo, me parece que Ana, hay fotos de presidentes de la AFA con jueces, hablando con jueces, o casualidad con jueces que tenían que tomar una decisión y de repente sale una foto con el Chiqui Tapia tomándose un café. No, y aparte jueces retirados, ponen a dirigir a Bazán, que la verdad es que se ha hecho odiar por medio país, a un árbitro retirado, fuera de estado, un árbitro que ya tenía serias denuncias por dirigir de manera polémica, por tomar decisiones que eran muy polémicas. Y vos cómo ponés a dirigir a un árbitro, primero retirado, eso es lo que te da bronca, teniendo todas esas cosas en contra, y aparte... Y la información claro, que nosotros tenemos, que el árbitro pidió dirigir estos partidos. Y en 2015, en 2015 pasó lo mismo, con el mismo árbitro y el mismo equipo, Peñarol de San Juan. Pero bueno, lamentablemente son cosas que pasan, lamentablemente. 12-16-79-559, pueden enviarnos un WhatsApp y sumarse al programa. Aprovecho para mandar un saludo para Sandra, para Mauro Videla y para Micaela Tapia, que están prendidos detrás del dial. Seguimos con la actualidad del fútbol local. Nos vamos a Huracán y Luján, donde fue victoria para el equipo visitante por 1-0. El gol de Luján bailó, que ha vuelto a jugar, ha vuelto a bailar, dirían algunos. Este número 10, hábil, movedizo, de buena pegada, muy buena visión, que llevó a su equipo a la victoria de visitante en la cancha de Algarrobal el día de ayer ante el Globito Lacerino. Mientras que Gimnasia Godoy Cruz, monótono y aburrido empate en cero. Ante Talleres ganó 3-0 al Atlético Argentino. Guaymallén Independiente Rivadavia. Bueno, queremos contar acá un, ¿cómo podría decir? El 4-1 de visitante, de la lepra. ¿Cómo podría decirlo? No un hat-trick, sino un póker hizo Romero, es decir, 4 goles. El gol del cacique fue de parte de Funes de penal. Recordemos que también el arquero del equipo local atajó un penal. Mientras que Palmira y Fundación terminaron 1-0, el equipo que se llevó la victoria fue el del Lechuga Lanís con gol de Juan Pablo Gobeto. Mientras que Rodeo, en condición de local, perdió 2-1 ante el Comercial. Y Maipú, el día viernes, ya lo habíamos mencionado, empató ante Rivadavia 1-1. Bueno, esos son los resultados de la fecha número 14 del torneo doméstico de Liga Mendocina. Y a su vez, Algarrobal 1, el Porvenir 0. ¿El gol lo hizo? ¿Quién lo hizo? Hugo Vera. Hugo Vera para el conjunto de Las Heras en el clásico contra el Porvenir. Fecha pendiente, se disputó hoy y ya entra en un parate el torneo de Liga Mendocina B. Mauro, entra en un parate, entró en un parate la segunda división de nuestra liga. Entró en un parate el federal. Entró en un parate. Disminuíme el programa. Bueno. Hagamos 45 minutos. Bueno, entra en un parate el programa de Toque Me Voy. Nos vamos a una pausa. Antes de que nos vayamos, van 34 el segundo tiempo. Tigre le sigue ganando 2-0 a Boca Junior. Y queda poco a Boca, ¿eh? Y la copa por el momento se queda para el equipo de Victoria. Bueno, vamos a ver cómo termina todo. Dice, a ver acá. A ver. Ezequiel Chofalo dice, éxitos para el Colo, los estoy viendo papá, un saludo grande para los dos y que viva el fútbol. Un abrazo grande para Ezequiel. A ver, ese un saludo de mi parte, hermano, espero verte mañana. Vaya a cursar, señor Chofalo, vaya a cursar. Mañana, introducción a los problemas de la comunicación. Los problemas de la comunicación. Tendrías que dejar un poco de lado la gira, ese Chofalo, no te va a hacer muy bien que digamos. Hay que vaya a cursar, señor Chofalo. Vaya a cursar, bueno. 7 minutos del complemento, gol azulgrana. Palero de penal pone el 8-0 para las matadoras que le están ganando, vapuleando y goleando a Gutiérrez. 8-0, ¿quién diría, no? ¿Quién diría 8-0? Bueno, ¿te acordás lo que pasó en el Sub-20? Un partido que terminó como 12-0. 12-0, 9 goles del mismo jugador. Qué bestia, ¿no? 18 todavía, años. Y el equipo igual Noruega se fue a su casa y todavía no puede batir el récord que tiene el Conejo Saviola de 11 goles en una Copa del Mundo. Así es. Sí, batió el récord de el jugador más goleador en un Mundial en un partido con 9 goles. Así que llamado telefónico para el presidente de Godoy Cruz, Mansur, que lo vea este 9, vamos a ver si le da resultado. Vos sabés que, bueno, viste que el fin de semana hay elecciones aquí en Mendoza. Sí. Y ya me están preguntando, bueno, están llegando los WhatsApp. Dicen, bueno, ¿se juega? ¿No se juega? ¿Qué va a pasar? ¿Se juega el viernes? ¿Se juega el sábado? ¿Cuándo? ¿Se juega entre semana? Y la información que yo tengo es que arrancaría el día viernes la fecha. Se jugaría viernes y sábado. Domingo no, ya que hay elecciones. Y podría terminarse el día lunes de disputar, fecha número 15. Domingo, que no se sabe si vamos a tener programa. No tenemos. A ver qué dice Clarín. ¿Sí? Y por las elecciones, pero hay que estar con el minuto a minuto. ¿Qué está pasando? El boca de urna. Claro, hay transmisión especial de la mano de la mosquitera siguiendo el minuto a minuto de lo que va a suceder el día domingo. Elecciones históricas que se vienen en el país, tanto provinciales como nacionales, durante este 2019. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Mejor no entramos en detalle. No entremos en detalle. No, eso sí, a la gente, vaya a votar. Ejerza su derecho y que por suerte lo podemos hacer. Con confianza. Bueno, nos trasladamos a la B Nacional, donde Independiente Rivadavia también tuvo una semana movidita, con Gómez que se queda porque renovó contrato. Y acá, bueno, entramos en los rumores, en los debates, en el que se va este, en el que viene el otro, el que vuelve aquel. Bueno, sonaba Tarragona, Tarragol para los hinchas Independientes. Un amigo mío que le quiero mandar un saludo, Juan y Padieres, no sé si estará escuchando esta transmisión, pero un fanático de Tarragona realmente. Yo creo que si se concreta esta llegada de Tarragona, esta vuelta a la Lepra, yo creo que él va a ser muy feliz, porque creo él se identifica cuando juega como Tarragona, como Tarragol. Tarragol para los hinchas de la Lepra. Que se había un rumor que decían que Independiente, tras la renovación de Gómez, podía ir en busca de algunos jugadores históricos, de algunos que se acoplen también a la idea del técnico, ya que, bueno, parece que les ha gustado el asunto de casi lograr un hipotético ascenso, ¿no? Claro que les ha gustado. ¿Cómo no les va a gustar? Si la Lepra tiene el potencial para hacerlo. Falta un proyecto. Bueno, el comienzo fue este año, este campeonato. Llegaron a una semifinal del reducido. Bastante bien. Aclaremos que llegaron a una final de un reducido teniendo a 5 o 6 jugadores de la cantera. Claro. Caso Úbeda, que fue una de las figuras durante todo el campeonato, me parece. Sí. Verdaderamente los hinchas de la Lepra tienen que estar muy felices. Sí. Hace mucho que la Lepra no tenía una campaña de esta magnitud. Y realmente haber seguido en semifinales no es algo trágico. Realmente haber llegado a eso es bastante bueno para un equipo mendocino. Y yo creo que si sigue con este proyecto, se proyecta a futuro. Sí. En algún momento vamos a poder capaz ver de vuelta un clásico mendocino en primera división. ¿Y por qué no los tres o más equipos mendocinos? Sería un sueño que se trabaje en conjunto de manera seria para, bueno, llegar a un hipotético ascenso. Yo por parte de la Lepra, bueno, se rumoreaba también, que luego fue desmentido por el mismo Gómez, un pase de Úbeda a Gimnasia Esgrima. Que habían habido un par de charlas, un par de allegados al jugador, que se mencionaba que por ahí decían: che, Úbeda, para el Lobo, ¿cómo lo ves? Sí, no, pero después salió el técnico Gómez, el comandante, y dijo: no hay posibilidades de que Úbeda juegue en el otro equipo del parque. Hablando de Gimnasia, renovó Bianco, renovó el Chaucha, y se va Noga, el mago histórico, y se va Neri Espinosa, otro histórico, que estas dos cosas le hicieron mucho daño a la gente de Lobo, que ellos querían que se retiraran en el elenco blanco y negro. Sí, lamentablemente para los hinchas de Gimnasia se van estos dos jugadores, pero hay que esperar a ver qué va a traer, qué jugadores pueden llegar al club del Lobo. Estas noticias las vamos a tener todas en nuestro próximo programa, también con el pase, el libro de pase, pero vamos a ver qué traen los clubes, porque hay que mantener un plantel y traer uno o dos jugadores para reforzarlo. Seguro. Yo soy un convencido que si habían dicho igual que se pueden llegar a ir más de 5 jugadores, atentos. Sí. Yo creo que igual, por lo que he escuchado mucho de los hinchas y por lo que he leído, creo que Gimnasia quiere renovar mucho lo que es su defensa, sí, que fue algo que estuvo muy flaco, por decir, en este torneo. La defensa fue algo, el punto débil, por decir, capaz del Lobo, aunque tuvo un punto débil por 2 lesiones, no me acuerdo los 2, pero había un 4, el 4 que se lesiona, y lo ponen a jugar a López, de 4. López no es 4, es un mediocampista, pero bueno, que tuvo que trabajar en eso y aprender esa posición, ¿no? Pero me parece que sí, yo traería 2-3 refuerzos, mantendría el plantel. La verdad que sí, porque no era un mal plantel, ¿no? También llegó a lo que es el reducido, así que también una buena campaña del Lobo. Faltando 5 5 o 6 fechas estar salvado del descenso. La Lepra, en el caso de la Lepra, que desde que subió pelea todos los años de descenso para no descender. Lo peleaba y ahora peleó para un ascenso, así que una campaña que ambos equipos mendocinos. Sí, quedará para la historia. Sí, sí. Quedará para la historia. Recordemos también que cuando le tocó jugar el reducido a Gimnasia, se le lesiona a Marchiori para la vuelta y entra un pibito al arco que le hizo muy bien, por suerte, por cierto. Pero bueno, una baja sensible, ¿no? Para el elenco, sí, de Bianco, que bueno. Un puesto que más que complicado. O sea, todos los puestos son complicados, pero para mí el del arquero, el que más responsabilidades tienen, porque es al que le hace los goles. El que recibe toda la responsabilidad cuando ocurren los goles o hay goleadas, aunque capaz el arquero no tuvo que ver en esa situación, pero siempre es el que recibe la mayor cantidad de, por decir, insultos de parte de los hinchas. Y yo me acuerdo de un par de partidos en Godoy Cruz que había que no bancaban a Ramírez. No lo bancaban, no lo querés. Y terminó Ramírez teniendo una campaña muy buena. Muy buena a su corta edad como arquero, porque dicen que los arqueros explotan a los 25, 26. Sí, incluso hasta más, te hasta digo. Hasta más. Incluso sí. A los 30. Esa dicen que por ahí es la edad de que el arquero está en plena carrera. Lamentablemente la carrera de los jugadores termina a los 40 años. 15 minutos del complemento, gol del matador. Nuevamente Cati Roguerone marca su doblete. Andes Talleres 9, Gutiérrez 0. Todo esto del fútbol femenino. Hago una pregunta, Fausto, ¿seguís convencido que lo puede llegar a empatar? Y bueno, no sé, dicen, supuestamente la frase dice que lo último que se pierde es la esperanza. Es la esperanza, es lo que se dice, pero yo creo que les va a costar dormir a las chicas de Gutiérrez esta noche. Esperemos que termine todo bien el partido, sin violencia, fomentemos no a la violencia, pero y saludar al gran trabajo que está haciendo el equipo de Andes Talleres, a las chicas que realmente están haciendo un esfuerzo enorme. Argentina cae 2-0 ante Canadá, todo esto en la BNL. El primer set cayó 25-21 y en el segundo 29-27. Cae 2-0 por el momento, muy peleado el partido en el Arena Aconcagua. Mientras que a su vez ya van los últimos minutos del partido de la final de la Copa Superliga, donde sigue ganando el elenco de Tigre a Boca por 2-0. Bueno, seguimos con la actualidad del fútbol local. Estamos llegando ya a las 8 de la noche con 35 minutos. Recuerden que pueden enviarnos un WhatsApp al 2616-79559. Nos vamos a ir a una pequeña pausa escuchando. ¿Qué estamos escuchando, Clary? Bueno, vamos entonces a despedirnos con la vela puerca, estimado Ricardo. Que esa es mi frase de la semana. Mi frase de la semana va a escampar. El significado es: cuando deja de llover, el cielo se aclara y sale el sol. La frase de la semana va a escampar. Me gusta. Muy profunda, me gustó mucho. Me gusta. Vamos a una pausa, ya regresamos. Se va a morder para aguantar. Hoy que claro ve las cosas que ayer no vio ni va a exigir. Sobre su pena se posa. Quiere entender para seguir. Llega la batalla y contra él estalla. Algún día va a escampar. Y como sale de esta, quiere la respuesta. Sabe que no es escapar. Hoy qué raro que lo miran. Se pone en pie y quiere hablar. Y a su boca se le olvida lo que una vez quiso explicar. Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar. Al dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver. Se siente satisfecho, aunque aquel rol no exista más. Para vida con su pecho y su canción vuelve a sonar. hoy recibe los aplausos. Supo ser sal y también miel. Y conecta con sus pasos, que resbalar no cae bien. Terminó su guerra, los pies en la tierra y su mano un corazón. Su pensar tranquilo, su pena un olvido y su alma una pasión. Y hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar. Al dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver. Se refugia en un farol y entre dos flores que siempre apuntan al sol. Así cruza su pared, me sonríe y rompe con su propia red. Algún día va a escampar. Y como sale de esta, quiere la respuesta. Sabe que no es escapar. Su paciencia va a montar por un circo para verlo desfilar. Al dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver. En un farol y entre dos flores que siempre apuntan al sol. Así cruza su pared, me sonríe y rompe con su propia red. Estás escuchando La Mosquitera. You are the one I need to all night long. Begging you please, baby, come back home. It's been a long time, girl, you left me at home. Bien, estamos de vuelta, 8 de la noche con 41 minutos, final en Córdoba. Campeón Tigre, el equipo de Victoria se consagra campeón de la primera edición de la Copa de la Superliga, venciendo 2-0 a su rival Boca Juniors. Perfecto, entonces felicitaciones al Tigre de Pipo Gorosito porque queda en la historia. El Tigre de los Milagros. El Tigre de los Milagros, no solo por haber obtenido su primer título a nivel nacional, sino a su vez por cómo se dio, porque después de haber descendido le tocó jugar una copa después de haber descendido a la segunda categoría del fútbol argentino, y fue el mejor equipo que la jugó, y por eso hoy es campeón. Le ganó a Boca, que venía de un último título hace poco. Le ganó un Boca que tengo entendido que dejó serias dudas en cuanto al planteo del técnico esta noche ante Tigre y en Córdoba, ¿no? Así es, Tigre clasificado a esta a la Copa Libertadores del año que viene. La va a poder jugar. Y felicitaciones a todos los hinchas del Matador. Sí, bueno, le quiero mandar un abrazo. No sé si lo estará escuchando a un querido amigo mío, hincha de Tigre, es de Buenos Aires, Gustavo Cardoso, seguramente estar de fiesta. Porque seguramente que no lo está escuchando. No sé, capaz que sí, vive en Mendoza, por eso. Ah. Pero bueno, él lo vi hace un par de meses, cuando yo viajé a Buenos Aires, y bastante triste estaba por el descenso de Tigre. Pero él me dijo que pronto iban a volver, que si este equipo se mantenía, que iban a volver a primera en poco tiempo, que yo creo que después de conseguir este título, la mayoría de los jugadores y el técnico se van a quedar a pelear la B Nacional, una B Nacional que es muy dura, pero yo creo que este equipo, si se mantiene, no que no nos parezca raro que el año que viene lo volvamos a ver en primera edición. Así es, una B Nacional que va a estar más que interesante. Por lo que para mí va a ser la B Nacional más complicada por todos los equipos que por los cuatro que descendieron, y son cuatro equipos fuertes y interesante va a estar lindo verla. Mauro, déjame saludar al Piti, a mi mamá Silvia y a mi hermana Andrea y al ahijado Allan, que nos están escuchando. Se ve que apagó temprano el tele, después del 2-0 seguramente apagó el tele el Piti y se puso a escuchar. También quería recordarles que este miércoles se define el ascenso, se define si asciende Central Córdoba o Sarmiento después de haber empatado en el partido de ida 1-1. ¿Pudiste verlo? No, lamentablemente no lo pude ver el partido de ida. Complicó, pero un partido interesante, muy duro, en donde ambos equipos se estudiaron mucho, se cuidaron muchísimo, pero fue un partido a B Nacional, pura B Nacional, una final increíble, la vuelta no me la quiero perder. Seguimos con la actualidad del fútbol local. Felicitaciones al elenco Matador, al elenco de Pipo Gorosito, por haber obtenido la copa tras ganar la Boca 2-0. Seguimos con la Superliga, pero en este caso nos vamos a Godoy Cruz. Ya hablamos de Gimnasia, hablamos de Independiente, hablamos de toda la fecha 14 de este campeonato liguero. Nos vamos a Godoy Cruz, que ayer estuvo de fiesta. 98 pirulos para el Tomba, ¿Quién te dice, Mira vos. Empiezan con las negociaciones ya que se aproximan los octavos de la Copa Libertadores, se le aproxima una nueva etapa histórica para el conjunto tombino, en donde Lucas Bernardi tiene varias modificaciones, ya que se sumó Gabriel Alanís, mediocampista por la izquierda, pedido por el técnico. Sí. Y tiene varias bajas importantes, como la de Abecasis, como la de Viera. Sí, Abecasis y Viera. Como la de Lucero. Abecasis, Viera y Lucero era, por lo que dentro del entorno de lo que me comentaban amigos, decían que sí, que era Abecasis, sí, que se iba porque ya él sentía una etapa cumplida. Es más, él lo dijo, que siente una etapa cumplida. Distinto a lo de Lucero, porque Lucero viene de México, si mal no recuerdo. Entonces vino por una temporada a Godoy Cruz. Y lo de Viera es más llamativo, porque todos decían el contrato, ya está todo, falta firmarlo y lo tenían que firmar el último partido de Godoy Cruz. Fue un viernes, el contrato se firmaba un viernes o un sábado, se firmaba el otro día y al otro día Viera ya no era más jugador de Godoy Cruz. Aparte estamos hablando de tres jugadores importantísimos para el conjunto tombino: Abecasi, lateral derecho, que hizo historia con el Tomba, Viera, el capitán y el zaguero por excelencia, y Lucero, que bueno, era un delantero que estaba a préstamo del Tijuana, tenía ganas de quedarse, pero bueno, al final terminó yéndose. Y están en órbita Carruega, 22 años, mediocampista, toda su carrera la hizo en Almirante Brown, hizo 5 goles, y está bastante cerca, diría, Bastante cerca de llegar a Godoy Cruz. Lo mismo que Compagnucci, ¿puede ser? que sea. Con Pagnucci, sí. Pagnucci. Jugador, creo que salido de las inferiores de Vélez Sarsfield. Estuvo jugando en Huracán. Uh-huh. Después creo que le perdí un poco el rastro. No creo que estuvo en el ascenso con Arsenal. Creo que me estoy equivocando, no estaría seguro. Pero me acuerdo que lo vi destacarse en un Sudamericano Sub-20 que jugó en el 2015 junto a lo que eran Gio Simeone, Seba Driussi, Ángel Correa. Me acuerdo, se destacó mucho y yo creo que va a ser un 5 recuperador que tiene manejo de juego, que le va a venir creo que bastante bien a Godecruz para un posible recambio o para andar alternando con los jugadores titulares. Sí, Godecruz necesita un 5 recuperador. Se veía el mediocampo muchas veces quebrado. Vamos a ver que si viene este 5, ¿qué le puede dar a Godecruz? Que lo que es una posición donde se notaba que lo necesitaba. Verdaderamente que sí. Creo que uno de los 5 que tenía, que era, se llamaba Kevin Gutiérrez, que habían traído este último mercado. Un jugador que de las inferiores de Racing, que cuando apenas se vio sus pasos parecía de esos 5 de recuperación, bastante aguerrido. Pero ahora en su tiempo en Godecruz se convirtió en un jugador más pasador, un estilo con, por decir, un estilo gago, más jugador con la pelota, no tan recuperador, no tan aguerrido. Y no se lesiona tanto. No, bueno, claro, no se lesionaba tanto. Pero bueno, yo creo que le va a venir bien en traer un 5 aguerrido. No, totalmente, no le vendría mal al Tomba. Luego también suena un Juan Bruneta, jugador de Belgrano para reforzar, mediocampista ofensivo. No tuvo mucha participación ahí en Córdoba. Y bueno, el Tomba ya consultó por él, vamos a ver qué pasa esta semana. Lo mismo con Lo Mónaco, que hace rato que lo quiero. Lo Mónaco, gran jugador. Hace rato que el Tomba lo busca al delantero. Y parece que, bueno, podría quedarse libre. Entonces se negociaría de manera un poquito más fácil. Lo mismo, bueno, Brian Machuca era otra de las posibilidades. Que, bueno, defensor. Ya que, bueno, se fue Viera, se fue a Becasis. Tiene que incorporarle en esos puestos. 24 años y juega en Almirante Brown. Parece que Ángel González iría a Racing, una de las posibilidades. Lo mismo que Bernardelo, se iría, bueno, se encuentra a préstamo en realidad, sin opción de compra en de Newell's, así que podría estar en la órbita de San Martín de Tucumán. Y lo mismo con Facundo Cobos, que queda con el pase en su poder. Los dirigentes no le quieren renovar, así que parece que se iría. Y bueno, Angileri ya. River confirmó que va a hacer uso de la opción de la compra por Angileri, que es de 2,3 millones de dólares por el 80% de su pase, que bueno, al parecer sería en cuotas, según tengo entendido. Y en cómodas cuotas, 12 cuotas sin interés. Lo va a comprar con alguna de las tarjetas. Y sí, alguna tarjeta debe tener. Sí, la que... guarda que ya la de sé que te tengo no está más. No, está la del color de teclado tuyo, Mauro. Ah, bueno. Y después Racing le compraría al Tomba un 40% del pase de Paul Fernández y Godecruz recibiría casi 1.200.000. Parte Godecruz cerrada. Lo último, bueno, es lo que se sumó Gabriel Alanís. Y nos vamos de lleno a lo que pasó esta semana con San Martín en la reunión con Surasi. Que bueno, ya habíamos dicho que no había querido recibir a los jugadores del Chacarero. Y efectuó un comunicado ante el Consejo Federal que, bueno, pedía que se volviera a jugar el partido. Que se volviera a jugar el partido con Peñarol. Ni siquiera es que pedían... que lo pasaron. No pedían ni los puntos, o sea. Claro, no pedían los puntos. Cuestiones que suelen suceder es que un equipo vaya y pida los puntos y que tengas un avión súper rápido y pidas los puntos en la Conmebol. Eso no sucedió, pidió jugar el partido. aclaro que es una chicana hacia mi conductor. San Martín pidió jugar el partido y bueno, le dijeron no. Son cosas que lamentablemente tiene este consejo, que ya lo habíamos dicho anteriormente, pero a ver, las pruebas fueron claras, contundentes, alevosas, diría yo. Entonces no podés efectuar un comunicado que dice solamente que dan por ganado el partido 3-0 a Peñarol por lo sucedido. O sea, bueno, no me quiero enojar, mira, no me voy a enojar, no me voy a hacer mala sangre. Después del reclamo de hoy vamos a ver qué pasa con lo... ¿Cómo es? Con lo sucedido con el equipo de Atenas de Río Cuarto. Porque, bueno, obviamente el consejo tomará medidas ante esto o no. O por lo menos irá a efectuar otro comunicado. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasará. Siguen llegando los WhatsApp al 1216-79-5-9. Saludo para Paula Rueda, que está prendida detrás del dial. Lo mismo para Lucía Honorato. Mandamos un beso. Para Carla, compañera de comunicación social, que también está prendida al programa de La Mosquitera. Para Fausto Lucero, amigo del barrio, que está escuchando mientras sufría la final de Boca contra Tigre. Sí, estuvo escuchando el programa, Faustito. Sí, menos mal, está escuchando el programa. Hacele bien a la música, deja el bajo. Nada más. Un bien mayor. Un bien mayor. Habla que el que empezó clase de guitarra, ¿no? Acabo. Ya hice. Tengo dos temas sacados. Los dos suenan mal, pero bueno. Algún día podrías traerte la guitarra, Richard, y tocar ahí unos temarios. Yo te acompaño con. Con mi profesor de guitarra. Fiero, pero te acompaño con mi cántico al fin. Mi profesor de guitarra sabe tocar el tema que le da nombre a este humilde programa. Y bastante bien. Vos sabés que hemos tenido la oportunidad de, bueno, tu profesor tocaba, yo cantaba. Hemos tenido la oportunidad en ciertas reuniones de armar una guitarreada cósmica. ¿Cómo estaba en esa reunión? Impecable. Era impecable. No, es una reunión muy tranquila que después pasada las 12 de la noche... Pasaron cosas. Pasaron cosas. Tonada agarraba un tono distinto la noche. Sí, puede ser. Sí, tenía otro gustito. No, eran los 32. Estaba festejando mis 32 años. Lindo festejo, ¿no? Qué lindo festejo, amarillas dos semanas. Y no podían hablar ni con los vecinos. Pero bueno, al otro día bien que tuviste que hablar. Al otro día, ahí te quería ver. Me preguntaron, ¿qué sucedió? Pasaron cosas, le dije yo. Pasaron 32 cosas, le hubieras dicho. Claro, 32. 32 cosas, bueno. Saludos ahí para el profesor de Ricardo. Nico, gran, es un hincha leproso. Y estuvimos el jueves viendo el partido de River. Bueno, River que se consagró campeón de la Recopa Sudamericana tras ganarle a Atlético Paranaense por 3-0. ¿Sabes que después de ese partido me sigo preguntando y lo sigo reafirmando cómo Prato no fue a la convocatoria de esta Copa América? Impensado, ¿no? Realmente yo creo que lo habría llevado en lugar de Matías Suárez. Matías Suárez, que tuvo una actuación formidable en el partido contra Atlético Paranaense, pero yo sigo creyendo que el momento que está teniendo Prato en River es superlativo ya. Sí, no. Totalmente. Creo que el mejor 9 del fútbol argentino en este momento. Hoy sí. Hoy por hoy sí. Yo creo que sí. Prato merecía ir a la Copa América. Lamentablemente por ahí no estuvo ni en la órbita del técnico Scaloni. Pasó también el día jueves que tras la lesión de Palacios no va a poder viajar a la Copa América. Y vamos a ver qué decisión toma Scaloni. ¿A quién irá a llevar? Yo creo que había visto que supuestamente estaba en la órbita Manuel Lanzini. Creo que estaba y creo que también estaba Nacho Fernández de River, que había quedado fuera en el último corte, pero estaba nombrado por ahí. Y creo que había un jugador más. En este momento no logro recordarlo, pero creo que era uno de esos jugadores también que fue sacado en el último corte.

No cambies el dial, que ya regresa Toque Me Voy. Nueve de la noche, 8 minutos han pasado de la hora. Bueno, estamos llegando ya casi al cierre del programa. Me dijiste todo, faltan, ya le vamos a estar diciendo cómo quedó la tabla de posiciones, pero ¿tenés la temperatura? Porque acá en el estudio está... Oh, acá está divino. Está, hay dos con campera y yo con remera. Es inentendible esto, pero bueno. No, acá en el estudio está hermoso. Está hermoso. 10 grados la temperatura actual, humedad 68%, viento a 0 kilómetros por hora, no hay viento. Y las probabilidades de precipitaciones es de 0%. Ahí lo tienes, estimado. Lo pedís, lo tenés. La temperatura para mañana lunes, 16 la máxima, 4 la mínima, parcialmente nublado, humedad del 54%, viento a 11 kilómetros por hora. Espero que te des campera para la facultad, Mauro. Sí, mañana camperita, mañana va a estar fresquito. Y el martes, 17 grados la máxima, la mínima de 6, humedad 70% y el viento a 8 kilómetros por hora. Che, les pinta que sea el chico del clima, me gusta más eso. Me gusta eso. ¿Querés que te diga el miércoles? Te lo digo también. Dale, vamos con el miércoles. 18 grados, la máxima, la mínima de 5 grados, humedad 67%, probabilidades de precipitaciones 0% y el viento a 8 kilómetros por hora. Te hago una consulta, ¿tenés la del domingo? Domingo, a ver. Queremos saber el fin de semana, realmente. Fin de semana, claro. Usted... Pero ¿por qué? Para que la gente ya sepa que el domingo que viene tiene que ir a votar. ¿Cómo ir a votar? Me pongo la campera. El fiscal, el presidente de mesa, se tiene que ir hasta con la frazada y el poncho. Van a estar todo el día, así que... A ver, no sé, Mauro. Hablando de poncho, yo me quería comprar un poncho y un grupo de amigos me dijeron, no seas ridículo, con eso no vas a salir a bailar con nosotros, y no me dejaron salir a bailar con un poncho. Día domingo de elecciones, parcialmente nublado, 17 grados la máxima, la mínima de 6, probabilidades de precipitaciones 0%, la humedad es del 66% y viento a 10 kilómetros por hora. Ah, bien. Y yo creo que está para una camperita y una campera un poco más gruesa al lado para cuando estemos llegando a las 6 de la tarde, por ahí. Qué temprano que oscurece. Y... Estamos llegando al verano. Al verano europeo. Al verano europeo, exacto. El invierno acá en el hemisferio sur. Y bueno, realmente ya empezamos a ver las prendas de vestir que usamos. Te la remé con una pantufla. Totalmente. Seguimos con la actualidad del fútbol mendocino. Fecha número 14, la que se disputó este fin de semana del torneo doméstico. Vamos a ver entonces... ¿Cuáles son las tablas de posiciones? ¿Cómo quedó posicionado tu equipo mendocino en la fecha número 14, 2 de junio, 9 horas, 11 minutos? La tabla de posiciones, estimados. Me da 2 segundos que la... Bueno, te hice una presentación para que dieras, mirá, la tabla de posiciones de hasta la liga ucraniana y ahora me decís que te doy 2 segundos. ¿Cómo es eso, estimado? Y lo que pasa es que, bueno, la tengo en el teléfono, la tabla de posición. Bueno. No hice los deberes. ¿Vamos con uno y uno o lo tiro a los 20 equipos yo? Vamos uno y uno. Bueno, FADEP, puntero con 33 unidades. El Comercial, el set, quedó con 32 puntos, uno abajo del equipo de los amigos. El tercero posicionado, Godoy Cruz, con 29 puntos. Y siga la carrera esperando el primer puesto. Gutiérrez, 28 puntos, uno abajo que el Tomba. Mientras que Gimnasia Esgrima aparece con 26 unidades debajo del Celeste. Le sigue atrás Fray Luis Beltrán con 23 puntos y sigue encaminado. El equipo del Chicho Bautista. El equipo del Chicho, el Chicho que ganó Beltrán 3-0 Murial del viernes. Así es, el Atlético Palmira le sigue con 23, también está igualado con 23 unidades con Beltrán. Mientras que el Deportivo Maipú, el Cruzado, aparece abajo de los equipos del Este con 22 unidades. La Lepra Mendocina aparece con 21 unidades siguiendo su carrera por querer alcanzar los puestos de arriba. Luján Sport Club, 17 unidades. El Globito Lacerino, Huracán, también con 17 puntos. Atlético Argentino El Boli con 15 puntos. Atlético San Martín también con 15 puntos, igual que el Deportivo Guaymallén. 14 unidades para el Matador, Andes Talleres, que sigue abajo de Guaymallén por un punto, y aparece Murialdo con 13 debajo del elenco de Godoy Cruz. Chacras, la Academia, con 13 unidades, igual que Murialdo. Academia Chacra, recordemos que ganó por 3-0. Abajo le sigue con 12 unidades la Uncuyo. Cierran la tabla de posiciones Rodeo del Medio con 9 y Rivadavia con 8 puntos. Tabla actualizada, actualizadísima la tabla de posiciones de la fecha número 14 del torneo doméstico. Todo el fútbol de la mano de Toco y Me Voy. Recordemos que Rodeo del Medio hasta ahora, Rodeo del Medio y Centro Deportivo Rivadavia estarían perdiendo la categoría. Bien, bien. Y por el momento se estaría clasificando Fundación Amigos al próximo torneo regional 2021. Bueno, a ver, estamos llegando ya, son las 9:15 de la noche. Viste que me desaparecí unos minutos, Mauro. Sí, ¿qué te pasó? No, las chicas de Fútbol 5 de Champañán, de la universidad, están... ¿Champañán o Champañá? Champañá. O champaña. O champagne. Yo le digo champañat. Con té. Bueno, no, están recaudando plata para comprarse el equipo de fútbol. Entonces ahí estuve colaborando con las chicas. Un saludo a Romy, que juega para el equipo. Y me comentaba que, bueno, no sé qué tiene la universidad, el cocodrilo en el bolsillo. Y bueno, no le querían comprar el equipo. Bueno. Y bueno, pasa. Lamentablemente pasa. Bueno, a ver. Espérate. No, cocodrilo no tengo. Acabo de salir una mariposa de mi billetera. La famosa... Sí, ya no queda nada. Mariposa que vuela. Sí. Bueno, vos sabés que estaba tratando de chequear, de buscar. Iba ganando en fútbol femenino Andes Talleres por 9-0 ante Gutiérrez Sport Club. Quiero saber si ya terminó, cuánto va, si hicieron algún otro gol. A ver... Mira, siguen haciendo goles. 23 minutos del complemento. Vera marcó el 10º tanto para las Matadoras. Y final del partido. Ya hace media hora que terminó. Andes Talleres 10, Gutiérrez Sport Club 0. Goleada. Goleada contundente. No se produjo lo que yo creí, que capaz lo puede dar vuelta a Gutiérrez. Pero vos lo pensaste cuando se iba 7-0. Y bueno, pero ¿cómo no soñar? ¿Por sí, qué no ilusionarse? Porque hay esperanza. Gracias a los Simpsons que nos dan. Los Simpsons nos dan la nota día a día. La verdad es que es increíble. ¿Sabías increíble. Que me estoy acordando, nombrando a los Simpsons, que se está estrenando la temporada 30 el día de hoy, en este momento precisamente? No se lo diga a la audiencia. No se lo diga a la audiencia, que nos van a cambiar, van a decir... Ah, no, pero ¿por qué no? Dejan prendida la radio mientras nos escuchan. Sí, y todos pero disfrutan sí. Y pero mientras nos escuchen está perfecto. Y sí, el que apagó temprano el televisor fueron por mi casa. Tigre le ganó a Boquita por 2-0 en la final. Muy criticado Benedetto. Vi en redes sociales. Un par de goles. Muy criticado Benedetto en las redes sociales. Y un gesto para destacar. Es que la cuenta oficial de Twitter del conjunto Xeneize felicita a Tigre por la obtención de la Copa de la Superliga. Bueno, después te voy a hacer acordar de un Twitter, de un saludo de un equipo al otro. Vos te sentís identificado por ese club. Así que... Y bueno, sí. Y es que bueno, somos rivales, no enemigos, porque nos felicitan obviamente, al otro. Obviamente, siempre hay que felicitar al equipo rival. Menos en el partido de Atlético San Martín, que bueno, había que felicitar a los jugadores, saludarlos bien, pero bueno. Y bueno, es como esos partidos que terminás caliente, que saludás por la mera costumbre de hacerlo, pero digámoslo bien, el partido Fomentemos la No Violencia, porque es así, obviamente, el fútbol sí. Es un juego, es para divertirse, pero transmite una gran pasión que algunos lo toman de otra forma. Primera práctica en París para la selección albiceleste de fútbol femenino, a la espera del debut en la Copa del Mundo 2019 en Francia. Están haciendo los entrenamientos del seleccionado femenino, lo están haciendo en París. 23 jugadoras son las que forman el elenco albiceleste, que se preparan de cara al inicio de la Copa del Mundo. La agenda, digamos, les comento cómo va a ser. El lunes 3, mañana, a las 6 de la tarde, hay un amistoso, ¿sí?, que es a puertas cerradas, contra Beach State, que es una universidad. Mientras que el martes van a entrenar las chicas, miércoles 5 van a tener nuevamente un amistoso, pero esta vez a las 4 y media de la tarde, contra el mismo rival. Y ya después, previa a la escala en Frankfurt, la selección argentina llega a tierras mundialistas y bueno, se prepara de cara al inicio de la Copa del Mundo de fútbol femenino. El día 10 de junio ante Japón hace el debut el equipo de fútbol femenino del seleccionado nacional. O sea, vamos a tener la Copa América, el Mundial del Femenino y los últimos partidos del Sub-20. Todo en este mes de junio. Todo en este mes de junio. Mucha actividad para las selecciones de AFA, lo mismo con vóley, lo mismo con la Liga Mendocina, porque parece que no va a parar la Liga A, ¿no? La Liga no para, porque según tengo entendido, según los allegados conocidos míos, me han dicho que están muy retrasados con el cronograma liguero. Así es, porque le recordamos a la audiencia, son 38 fechas en las cuales se va a disputar durante todo el año y no estarían llegando con a diciembre cómodamente al 15 o 16 de diciembre, que se suele terminar los torneos. Ahora, hay información, una que dice que suben los dos primeros, otra que dicen que del 2 al 9 juegan una promoción para jugar el año que viene el torneo regional. Vamos a estar chequeando esa información porque hasta nosotros tenemos dudas. No, es que todavía, a ver, no puedes decir nada porque, o sea, más que nada no puedes confirmar nada. Claro. Ya que es todo muy inconcluso y es todo muy desorganizado, disparatado. Entonces uno por ahí dice, bueno, va a pasar esto, faltan 3-4 días y modifican todo. Sí, sí, sí. Y a todo eso sumémosle la Copa Mendoza. Totalmente. Copa sí. Mendoza, que va a comenzar también en junio, que se va a jugar los fines de semana. Un fin de semana al mes. Que se van a jugar. Primero va a arrancar con los equipos de Liga Mendocina. Y después, mediante va transitándose el torneo, se van a sumar los equipos del Federal y de la misma B Nacional y Godoy Cruz en Superliga. Así es. Bueno, en eso no estoy yo muy, muy de acuerdo. Para mí los torneos se tienen que disputar todos contra todos, si es fase eliminatoria. Pero no, que el que está mejor posicionado juega la otra ronda, no. Para mí tienen que jugar todos contra todos. Tienen que estar todos al mismo nivel. Todo al mismo nivel. Al mismo nivel, exactamente. Pero bueno, Bueno, lo organizaron así. Esperemos que salga lo mejor posible. Esperemos que la gente acompañe también a este torneo por la recaudación. Por lo bien que le hace la recaudación de las entradas a los clubes. Eso hay que... Siempre hay que... Claro, que en realidad era la finalidad. Sí, sí. Y a todo eso más el premio final que se lleva el campeón. Así que linda vamos. Suma de dinero se llevarían los equipos mediante que van avanzando. Como la Copa Argentina. Exactamente, una Copa Argentina, pero de todos los equipos mendocinos. Me gusta eso, ¿eh? Lo vamos a estar cubriendo, por cierto. Por supuesto, juegan los equipos de nuestra liga, ahí tenemos que estar. Godoy Cruz A y B consiguieron dos triunfos importantes ante Maipú y Beltrán. Esto también por fútbol femenino. Seguimos con la actualidad de lo sucedido mientras que van pasando, van terminando los partidos de las chicas. Sigue ganando el conjunto tombino, tanto en la categoría A como en la B. Primero ante la categoría A, le ganó 1-0 a Maipú. Y luego la categoría B, con goles de Verónica Cabrera, Ayelen Puebla y un doblete de Karen Jiménez, ganaron 4-0 al Fraile. La próxima fecha, particularidad, se enfrentan los dos equipos, Godoy Cruz A contra Godoy Cruz B. Como para ir a ver al Tomba, una fecha puro Godoy Cruz, se podría decir. Esto de fútbol femenino, aclaramos. Y bueno, muchachos, ya estamos llegando al cierre ya. Así es, ya son 21 horas con 23 minutos. Ya estamos llegando al cierre. Bueno, recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Acompañando toda la actualidad del fútbol mendocino. También pueden enviarnos un WhatsApp para consultarnos cualquier cosa, cualquier medida que se tome en la liga. Pueden enviarnos al 1216-79-559. También nos pueden hacer las consultas al Instagram, por favor, hasta las 12 de la noche. No, más tarde, por ahí pasa, ¿eh? Pasaron cosas, dice. Sí, pasa. A ver, por favor, Radio Escucha, nuestros conductores acá realmente están cansados, por favor, lo que piden. Si llegan consultas al Instagram, todo eso, que sea antes de las 12. Sí, antes de las 11 mejor todavía. Mejor todavía. Sí, porque veo su cara de cansado y veo cómo ya quieren dormir y ya se quieren acostar en la cama. Sí. No, yo tengo que llegar a hacerme de comer todavía. Bueno, creo que... Yo tengo que llegar creo a, que los tres tenemos que hacer eso. Bueno, Mauro, vos no sé cómo está en la facultad. Yo estoy bien. Nada más que tengo que estudiar. Claro. Hay que seguir estudiando. Si querés te paso la 15ª fecha, los partidos que se van a jugar, cuando quieras te lo paso. Vamos, rápido. Fecha número 15, próximo fin de semana, el torneo de Liga Mendocina. 15ª fecha. Fundación Amigos por el Deporte versus Academias Chacra. Atlético San Martín contra Andes Talleres. Atlético Argentino contra el Deportivo Guaymallén. Independiente Rivadavia contra el Deportivo Rodeo del Medio. Centro el SEC contra la Uncuyo. Gutiérrez contra el Deportivo Maipú. Centro Deportivo Rivadavia contra Leonardo Murialdo. Atlético Fray Luis Atlético Fray Luis Beltrán. No, Atlético. Bueno, acá el error de tipeo. Fray Luis Beltrán contra Gimnasia. Godoy Cruz contra Huracán y Luján contra Palmira. Perfecto, entonces ahí está el cronograma para el próximo fin de semana. Falta detallar día y horario, ya que bueno, el domingo hay elecciones. El tipeo no es error mío, ¿sabes? Sí, no, sí es un archivo que envían cada vez que antes del comienzo del campeonato. Bueno, clasificados a la Libertadores 2020, Racing, Defensa y Justicia, Boca, Tigre, el campeón de la Copa Argentina y River. Bueno, River que estaría jugando la primera fase, o sea, no vaya a ser que sea como el campeonato de San Lorenzo, que también San Lorenzo jugó primera fase y terminó levantando la copa. Puede ser, pero de todas maneras River todavía tiene otra chance, ya que puede clasificar ganando la Copa Argentina o ganando la Copa Libertadores. O también creo que el caso de que si alguno de los equipos ya clasificados, que están encima de River, sea campeón de la Copa Argentina, River pasaría a ocupar ese lugar, esa plaza exactamente, y le seguiría Atlético Tucumán, que es el sexto clasificado, que es el que está esperando que al menos alguno de estos equipos salga campeón, así le dan ese lugar. Que si no me equivoco, River estaría jugando contra Gimnasia por los octavos de final. Los octavos de final. Exactamente, que hay un rumor que se dice que puede llegar a ser en Salta. Primero era San Luis, después Mendoza, después San Luis. Bueno, ahora salió Salta. En cualquier momento vamos a terminar jugando en Belo Horizonte contra Gimnasia. Y ya se jugó una final en España. En Madrid, bueno. No hablemos más de finales en Madrid porque podría haber una hipotética final entre Tigre y Racing en el continente europeo. ¿En serio? Así me han llegado. Yo cuando lo leí dije, che, chequemos información. Es increíble. Y bueno, cosas que tiene nuestro fútbol. Nuestro querido fútbol argentino. Que aunque tenga todos estos problemas, sigo creyendo, en mi particular caso, que es el mejor campeonato del mundo, el más peleado. se asemeja mucho a lo que es la liga inglesa, que en este momento también es muy buena, pero a nivel... Para mí hoy la liga inglesa tiene un nivel superior. No, obvio, no, obviamente. No por nada, los cuatro, por primera vez en la historia, los cuatro equipos, o sea, el Liverpool, Tottenham... Chelsea y Arsenal han jugado... cuatro equipos ingleses han llegado a las finales europeas. De las dos competencias europeas más importantes, así que... Es verdad, no, obviamente, para mí la liga inglesa es la mejor del mundo, es la más aguerrida, la más peleada, pero la liga argentina, teniendo todos sus problemas, teniendo todo lo que tiene, sigue siendo una liga en la que vos ves que cualquier equipo le gana a cualquiera. Hoy es el caso, Tigre, un equipo descendido, le ganó a uno de los más, al segundo equipo, por decir, o el de los más grandes así de Argentina. Y así es lo que pasa cada año. Fecha por fecha, un equipo da la sorpresa, sigue pasando. Pasaba más en los campeonatos cortos, por decir, que a mí me gustaría que vuelvan. En lo que tenía la oportunidad el equipo chico de salir campeón y dar el batacazo. Yo me quedo con la Liga Mendocina. Siempre, toda la vida. Toda la vida. Bueno, muchachos, 21:29. Bueno, yo tengo el reloj. Mi computadora dice. Tiene el reloj y marca. 31. Bueno, muchachos, nos vamos despidiendo. Ricardo Torres en la co-conducción, muchísimas gracias, impecable como siempre, Richard. Muchas gracias a vos, Mauro. Saludo a la audiencia, que tengan un hermoso fin de semana, una hermosa semana, un mejor fin de semana. Y va a escampar, o sea, aquellas personas que estén mal, va a escampar. Muchas gracias, Ricardo. Fausto, bienvenido y... muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haberme invitado. Realmente disfruté mucho haber participado con ustedes de este programa. Bienvenido al primer y último programa tuyo. Espero que no sea el último. Espero ojalá. Que me sigan invitando. Pero bueno, realmente veo que tiene una gran química entre ustedes y me ha encantado la forma en la que trabajan. Bueno, muchas gracias. Les deseo muchos éxitos. Fausto Costiglio, Clary. Muchas gracias en la operación, impecable como siempre. Bueno, mi nombre es Mauro Burguet, nos vamos despidiendo hasta el próximo fin de semana. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Todo el fútbol mendocino de la mano de Toco y Me Voy. Nos despedimos, hasta la próxima semana. Saludamos a las cámaras. Chau, chau.